radio es especial. Desde Mercedes, Buenos Aires, Radio Pública. Es hora de disfrutar. Un golpe de viento en el tejado, el estudio número 3 de Scriabin, un grito allá abajo en la calle, esa foto del Newsweek, el cuento del gato con botas. El riesgo está en eso, en que se puede partir de cualquier cosa, pero después hay que llegar, no se sabe bien a qué, pero llegar. Llegar no se sabe bien a qué, y el riesgo está en que una hora final descubras que caminaste, volaste, corriste, reptaste, quisiste, esperaste, luchaste, y entonces, entre tus manos tendidas en el esfuerzo último, un premio literario, o una mujer biliosa, o un hombre lleno de departamentos y de caspa. En vez del pez, en vez del pájaro, en vez de una respuesta con fragancia de lechos mojados, pelo crespo de un niño, hocico de cachorro, o simplemente un sentimiento de reunión, de amigos en torno al fuego, de un tango que sin énfasis resume la suma de los actos, la pobre hermosa saga de ser hombre. No hay discurso del método, hermano. Todos los mapas mienten salvo el del corazón. Pero ¿dónde está el norte en este corazón vuelto a los rumbos de la vida? ¿Dónde el oeste? ¿Dónde el sur? ¿Dónde está el sur en este corazón golpeado por la muerte, debatiéndose entre perros de uniforme y horarios de oficina, entre amores de interregno y duelos despedidos por tarjeta? Porque el dónde está aquí, y el sur es esto, el mapa con las rutas es ese temblor de náusea que te sube por la garganta, mapa del corazón tan pocas veces escuchado, punto de partida que es llegada. Y te preguntas si llegarás, si salió para llegar, si salió porque quería llegar y tienes miedo, como siempre has tenido miedo por ti mismo. Ves irse una muchacha tan frágil y blanca en una bicicleta de humo. Te gustaría estar con ella, alcanzarla de algún recodo y apoyar una mano en el manubrio y decir que tú también has salido, que tú también quieres ir al sur. Y sentirte por fin acompañado porque la estás acompañando. Larga será la etapa, pero allí en lo alto el aire es limpio y no hay papeles y latas en el suelo. Hacia el fondo del valle se dibujará por la mañana el ojo celeste de un lago. Sí, también eso lo sueñas despierto en tu oficina o en la cárcel, mientras te aplauden en un escenario o una cátedra. Bruscamente ves el rumbo posible, ves la chica yéndose en su bicicleta o el marinero con su bolsa al hombro. Entonces es cierto, entonces hay gente que se va, que parte para llegar, y es como un azote de palomas que te pasa por la cara. ¿Por qué no tú? Hay tantas bicicletas, tantas bolsas de viaje. Las puertas de la ciudad están abiertas todavía. Y escondes las cabezas en la almohada. ¿Acaso lloras? Porque son cosas que se saben. La ruta del sur lleva a la muerte. Allá la muerte espera disfrazada de nadie. Allá nadie es culpable de la muerte y la violencia. Es una vacua acusación de subversivos contra la disciplina y la tranquilidad del reino. ¿Habrás llegado al sur? La chica, la que buscas, ¿la alcanzarás algún día? Nosotros, ¿llegaremos? ¿Llegaremos un día? Bueno, buenas tardes, noches, queridos pucheres. Estamos nuevamente acá en el Puchero Misterioso, un programa especial, porque hoy en la mesa tenemos invitados especiales, pero hay lugares ausentes. Hoy no nos acompañan ni Pepita ni el Forastero, que andan por ahí haciendo de las suyas, pero bueno, ya volverán. En los controles está Alejandro Tolini. Hola, Ale. Hola, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Tantos años. Tanto tiempo. Hemos estado en otras radios operándote a vos, así que, bueno, un reencuentro. Nos reencontramos. Muy bien. Bueno, y tenemos un invitado especial. Buenas tardes, señor Renegado. ¿Cómo está usted? Bien, bien, todo bien. Ha sido un placer, es un placer tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias. Lástima no puede conocer a Pepita ni al forastero, pero bueno, me imagino que va a venir en otra oportunidad, otra vez. Sí, como no, si me invitan. Nosotros todos los lunes a las 20 tendemos la mesa, siempre tenemos un menú distinto. Hoy, por ejemplo, le cuento lo que tenemos, ¿sí? Tenemos de antipasto, o sea, hacemos mesas suculentas. Hoy tenemos de antipasto, lentejas cenicientas. Sí, esto es una preparación. Sí, me mira con esa cara, pero bueno. Sí, lentejas cenicientas. Después, de plato principal, tenemos wrap al espiedo. Es una especialidad de la casa. Me dijeron que usted la cocina muy bien. Sí, un poco. Bueno, lo dejo que usted sirva ese plato. Después tenemos de postre, sociedades secretas en almíbar. Y de cafecito tenemos el café de los abuelos de la nada. Así que es una mesa bien completa, suculenta, que para la tarde está un poco fresca. Bueno, la introducción, la editorial de hoy, esto que estuve leyendo, es un texto de Julio Cortázar, se llama Después hay que llegar, es un fragmento, es un texto bastante extenso, que lo encuentran en el libro que se llama Papeles Inesperados, que es del 2009, que fue editado por Alfaguara, son papeles póstumos, obviamente, a la muerte de Cortázar, y que, bueno, fueron editados por Aurora Bernárdez, que en su momento era la albacea de Cortázar, ella falleció recientemente, y Carlos Álvarez Garriga, que también es el editor de este libro. Es un libro bastante grande y para, bueno, los coleccionistas de la obra de Cortázar, lo súper recomiendo. Esto es la entrada. Ahora bien, yo le conté que teníamos de antipasto para arrancar con este programa lentejas cenicientas. Usted se preguntará qué es esto. Sí, es una especialidad. ¿Conoce Renegado el cuento de la Cenicienta? Sí, por supuesto. Y, a ver, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo es el cuento de la Cenicienta? Con sus hermanastras, su malvada madrastra. Bien, baile. ¿Qué le pasaba? Zapatito. Y a lo más, ¿tiene la visión de Disney en su mente? Por supuesto, ratoncitos, calabaza, varitas mágicas. Una hada madrina. Pajaritos que cantan. El príncipe hermoso, divino. Bueno, yo hoy traigo la Cenicienta con lentejas. Nunca hubiera hecho esta asociación, pero bueno, les cuento de dónde sale todo esto. Hay una editorial que se llama Antroposófica, me cuesta pronunciarlo un poco, pero es una editorial muy interesante que edita generalmente obras, recopila, hace ediciones muy interesantes y hace un par de años editaron todos los cuentos de los hermanos Grimm. Estos cuentos que conocemos, Caperucita, Pulgarcito y demás, entre muchísimos, porque son más de 600 páginas este libro, está el clásico de la Cenicienta, ¿sí? Me pareció interesante traerlo porque la versión que nos cuentan los hermanos Grimm dista bastante, si bien tienen algunos puntos en conexión, de la que conocemos todos por Disney o porque nos han contado en el Jardín de Infantes, una versión súper dulce, brillante y de una chica que como lo que conocemos y que tiene puntos en común con la historia original es una chica que muere su madre, su padre se vuelve a casar con una madrastra que tiene dos hermanas que le hacen la vida imposible. Hasta ahí tenemos, ¿sí? En la versión de Disney nos cuentan que el padre muere y Cenicienta queda a cargo de la madrastra y las dos hermanastras. Esto no es así en la versión original. El padre sigue vivo y absolutamente consciente de cómo maltratan a la hija, diciéndole Cenicienta, cambiándoles los vestidos, haciéndola trabajar, ninguneándola, maltratándola. El padre es absolutamente consciente y, de hecho, él también le dice Cenicienta. Es algo que a mí me asombró porque yo seguía teniendo el chip de Disney en la mente, que es completamente distinto. Pero bueno, un poco la historia es así. es mucho más brutal. Como usted, todo, la mayoría conoce la historia, las hermanastras son invitadas al baile que realiza el príncipe para buscar esposa, quieren asistir, y Cenicienta también quiere asistir en la versión original. La madrastra lo que le dice es, bueno, tiré un plato de lentejas en el fogón, entre las cenizas, si logras limpiar todo el plato en menos de una hora, separándolo de las cenizas, las lentejas de las cenizas, podés ir al baile. Cenicienta, con ayuda de, bueno, unos pajaritos mágicos ahí que la ayudan, que coinciden con la versión de Disney, logra separar las lentejas y se los lleva a la madrastra, lo cual la rechaza y le dice, no, ahora te tiré dos platos y en menos de 20 minutos quiero que me traigas las lentejas limpias o no vas. Cenicienta y todo el ejército de pajaritos que la siguen logra hacer esto y aún así le dicen que no va a ir a ninguna parte. Queda muy triste y espera que llegue el día porque sabe que no va a poder ir a la fiesta. Mientras tanto, su padre sale de viaje y les dice a todas las mujeres de la casa, incluida Cenicienta, que quisieran que él les traiga del regalo del viaje este que él realiza. Entonces todas piden vestidos fabulosos para ir al baile y demás. Cenicienta lo que pide es una ramita de un árbol que le toque el sombrero cuando esté saliendo del viaje. Entonces él, a la vuelta, el padre les trae a todas unos vestidos fabulosos, increíbles, y a Cenicienta le trae una ramita que tocó el sombrero de él. Cenicienta con esa ramita la lleva a la tumba de la madre, la planta, y a partir de que la planta crece un árbol muy hermoso que tiene propiedades mágicas. Cada vez que ella va a ese árbol y llora junto a la tumba de su madre, el árbol le concede lo que ella pide. Entonces, cerca de la fiesta, de hecho el mismo día de la fiesta, ella pide que el árbol le otorgue un vestido para asistir. El baile consiste en 3 días de fiesta y demás. Ella los 3 días va hermosamente vestida y demás, eso todos lo conocemos. El tercer día, el príncipe pide que le pongan en las escaleras una especie de pegamento y ella corre uno de sus zapatos, como todos sabemos, queda atrapado ahí. Bien, hasta ahí coincidimos. Y hasta ahí viene siendo bastante, como decir, color de rosa la historia. Lo que me sorprendió de esta historia es que luego, cuando el príncipe se acerca a todas las casas, como todos sabemos, que fue a probar el zapatito, llega a la casa de las hermanastras y demás, y cuando le va a probar el zapato a una de las hermanastras, la madre le dice, como veía que no le entraba, le dice, cortate el dedo gordo del pie, porque cuando seas reina no vas a necesitar caminar. Entonces la hermana toma una cuchilla, se corta el pie, se corta el dedo del pie y le entra el zapato. El príncipe se la lleva y mientras iba en el camino, los pajaritos, amigos de Cenicienta, cantan una canción diciéndole, lleva sangre en el pie, no es la verdadera dueña del zapato. El príncipe la devuelve. Lo mismo sucede con la otra hermana, que se corta el talón del pie para que le entre el zapato. Todo muy sangriento. El príncipe la vuelve a devolver. Y finalmente prueba a Cenicienta y demás. Se casan, son felices. Y el cierre de todo esto, un poco más oscuro también, las hermanastras queriendo congraciarse con Cenicienta y hacer las paces el día del casamiento se acercan a ella y estos pájaros que la ayudaban a Cenicienta y demás le pican los ojos y las dejan ciegas para siempre. O sea, ese es el castigo por haberle hecho daño a Cenicienta. Me pareció interesante esta versión porque, si bien hay puntos en común, como el zapatito, las hermanastras y demás, hay ciertos puntos que, en la versión que todos conocemos, no se tocan. O sea, esto de cortarse el pie porque cuando seas reina no vas a tener que hacer nada, o el padre que ningunea a la hija y demás. Son detalles que está bueno conocer de la versión original. Me parece interesante poder, o sea, o hacerse este libro o bien buscarlo en internet y conocer las historias, porque todos estos relatos que recopilan los hermanos Grimm son leyendas tradicionales, cuentos tradicionales de Alemania y de la zona. De hecho, ellos han recopilado de pueblos cercanos que eran tradiciones orales, como antes se contaban las historias, y trataron de tener especial cuidado en eso, que no se perdiera el tono de narración oral. Uno, cuando va leyendo los cuentos, todos tienen ese carácter impersonal, si es una historia que narran y demás, y a veces dejan una pequeña moraleja al final, pero no tienen nada personal, ¿sí? Son historias que fueron de boca en boca y que ellos lo que hicieron fue esta recopilación, que por suerte la hicieron, porque si no esto obviamente se perdía. Esto lo realizan a mediados de 1800, y la verdad es que es muy interesante poder, o sea, llegar a las versiones originales. El primer volumen de esta recopilación es de 1812, después, bueno, algunos se hicieron más famosos como Caperucita, La Cenicienta, Pulgarcito y demás, pero hay muchísimas historias breves, algunas, y la verdad es que lo recomiendo mucho. La mayoría de los cuentos que conocemos acá los conocemos en la versión infantil. Sí. Lo mismo pasa con Los viajes de Gulliver, que es un libro por demás de interesante y que no es un libro infantil, y conocemos la historia de... ¿Qué parte conocemos? Por eso usted me había comentado en un momento de renegado. Gulliver. Sí. Y de Gulliver conocemos los dos primeros capítulos, el de Lilliput y el de la Tierra de los Gigantes. Y después, o sea, que es mucho más. Muchísimo más, muchísimo. ¿Y eso no se consigue? O sí, se consigue. Se consigue la versión la original. La versión original de Jonathan Swift, claro. Claro. O sea, hay una que es con traducción de Borges y notas al pie de Napoleón, que es muy interesante. ¿De Napoleón? Del mismísimo Napoleón, bueno, sí. Interesante eso. Sí. Bien, bueno, siendo las 8 y cuarto, 8 y 16, si no me equivoco, si mi reloj no funciona mal, estamos acá en la radio pública de Mercedes. ¿Se siente bien, Renegado, en este espacio? ¿Está cómodo? Sí. Usted trajo un plato principal, que es rap al espiedo. Yo tengo aquí. Sí, bueno. ¿Qué nos quiere contar? Al espiedo, no lo... Pasamos del antipasto al plato principal, si le parece. Bueno, voy a hablar de un tema que es el tema un poco fundacional del rap. Si bien no es el primer rap, es el primero conocido que estalló en el mercado, que se llamó Rapper Delight, que es del grupo Sugar Hill Gang, que es un trío de hip hop que sacó este tema en el 79 y bueno, y explotó por todo el mundo y se lo conoce como el primer rap, aunque no sea el primero que tuvo tanta repercusión y a nivel mundial. Sí. Y ¿en qué año? ¿De qué año estamos? 79. 79, bien. Este rap, bueno, empezó a generar toda una movida de rap principalmente en Estados Unidos y a la vez nos deja dos o tres perlitas, como es por ejemplo un tema que vamos a escuchar después al final del bloque, que en Argentina fue muy famoso en el año 81, no tengo muy claro, que se llamó La Cotorra Criolla. La versión que conocemos acá es la versión de un grupo que se llamó Malvao, pero la original es de Perrucho Conde, que era una especie de humorista de un programa de, como decir, de Tinelli de Venezuela. Sí. Un programa de humor donde había un humorista que hizo la primera versión rapeada en castellano, medio como una caricatura del tema este, Rapper Delight. Y el tema ese fue La Cotorra Criolla, que anduvo dando vueltas por todo el mundo. Pero este tema, Rapper Delight, tiene a principios de los 2000, reaparece en un tema que fue muy famoso de un trío de chicas españolas que se llamó Las Quechu. Sí, me que acuerdo. Que se llamó Acerejé. Lo bailé. El tema, sí, no es gran cosa, pero toma la fonética, lo hace por fonética, lo que él entiende de que dicen en inglés, la parte del comienzo, sí, del tema, no del estribillo, porque el rap no suele tener estribillo, sino es una letra una tras de la otra, y hacen esa traducción por fonética del que es el tema Acerejé. ¿Lo tenemos? ¿Podemos escuchar un poquito de Acerejé? ¿Arrancamos con Acerejé? ¿O querés escuchar el de Rapper's Delight? Bueno, ponemos entonces primero Rapper's Delight, que es el primer tema de... Dale. Y después seguimos hablando un poquito de esto. Buenísimo.

Y lo en que castellano. Me, y lo que decías era que las Ketchup toman una parte de esta toman canción. Toman una parte de esta canción. De Aserejé. Claro, un pedacito que ellos van repitiendo. Si bien no tienen estribillos, vuelven a repetir frases. ¿Tenemos ese pedacito? Para... A ver, podemos escucharlo, ¿vale? En las pupilas y su traje agua marina van después de contrabando. Y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo raga. Precisamente es el pedazo que utilizan de, o sea, de la Rapper Delight. Bien, o sea, esa parte que cuando él le dice, obviamente en otro tiempo y demás, de la CRG. Por supuesto. Bien. ¿Y eso es a conciencia? ¿Lo sabían? Sí, claro. El compositor de esto, que no me acuerdo cómo se llama, el de CRG, tomó ese pedazo tal cual, y además lo contó todo, es... Como a modo así de homenaje de cerrar. No sé si de homenaje o de Aragán para no escribir, pero... Claro, dijo, bueno, me inspiró. Pero tomó eso y le salió bien, por lo menos comercialmente. Sí, fue un éxito en el momento. Y después... Los tres temas estos fueron éxitos. El de La Cotorra, sí. El de Aserejé, sí, sabemos, y el otro que... Que fue el primero, que fue mundial, además. Qué bueno. Y acá en Argentina... ¿Algo, hay alguna introducción, hay algún precursor? Acá en Argentina tenemos una joyita de alguien rapeando en el año 66. No, cuando no todavía puede ser. No se rapeaba, Palito Ortega nos cantaba algo más o menos así. ¡Arigato! ¡Arigato! Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. De chico yo quise ser. Ahí vimos el rapeo criollo, que no solo rapea, sino que va andando en bicicleta cuando lo hace en una película. Busquen el video en YouTube. Busquen el video, es... anda en bicicleta como canta. Muy interesante. Pero bueno, no podemos negar que fue un precursor. Muy interesante. Otro dato, por ejemplo, el primer reggae argentino, ¿quién lo graba? Ni idea. Muchos podrán decir los Abuelos de la Nada, que... ¿Qué iba a decir? Iba a decir los Abuelos de la Nada. Pero no, el primer reggae argentino lo graba Donald. ¿Donald, el de las zonas del viento, no? El mismísimo. Por favor, ¿cómo no buscamos esa joya? No, para lo voy el a traer próximo. Para un próximo. Sí. Donald. Sí. ¿No te acordás de un pedacito para hacer una capela? No me acuerdo ni cómo se llama, no. Bueno, ahí tenemos un dato. O sea, el primer precursor del rey en Argentina, Donald. No me lo hubiera imaginado. No, yo tampoco. Bueno, y esto... bueno, tenemos a Palito como precursor acá en Argentina del rap. Y el tema de La Cotorra, ¿en dónde surge el tema así del rap y eso? Lo de La Cotorra, como dije anteriormente, es una especie de caricatura que se le hace a este tema en un programa de televisión humorístico. Bien. Y tiene un éxito terrible y sale al mercado al año nomás de que salió este tema. Ya salió La Cotorra y copó por lo menos toda Latinoamérica. Bien. En el año 81, sí. Yo me acuerdo, me había comprado un pantalón mil rayitas, que se llamaban. ¿Mil rayitas? Sí, eran todas rayas finitas, una al lado de la otra. Acá, aparte, ¿se acuerda? Sí, recuerdo, esto se bailó. Época de mil rayitas y de carpinteros. Claro, ¿de qué están hablando? Claro. Por favor. Pero escúchame, esto fue en las discotecas, fue furor también. Se bailó. No solo se escuchaba en la radio, sino también se... En toda bailaba, la discoteca. Los tres temas que nombramos en diferentes épocas estuvieron en las discotecas. No te digo que como un clásico, ¿no? De los 80, pero estuvo ahí, ¿eh? En el ranking, yo creo que ha estado ahí. Quique Fauri lo pasaba en Hoy con Bailables. Quedó. Gran Quique. Estamos escuchando. Bien, bueno. Ahí estamos con La Cotorra, estamos escuchando. Bueno, podemos cerrar con La Cotorra, aunque sea con un pedacito. El tema que escuchamos hoy, Rapper Delight, la versión que escuchamos, que si bien duró como casi 5 minutos, es la versión reducida.

Springtime. Inicio de espacio publicitario. Avanza el pavimento en calle 16 con 1200 metros. Uniendo la escuela 30 y número 3, beneficiando a cientos de familias. También en primera calidad, continúa el asfalto en 12, de avenida 1 a 107. Invertimos con fondos propios para una mejor calidad de vida. Juan Ignacio Ustarros, Intendente, Ciudad de Todos. Radio Pública Mercedes, 88.5 FM. Buena radio. Buena radio. El hantavirus es una enfermedad viral, aguda, grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por la inhalación de virus que se desprende por las heces u orina de los roedores. Medidas de prevención. Mantenga el hogar y alrededores libre de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscaras, guantes, barbijo y bota. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con la Secretaría de Salud, 434-999 o al 147. Ciudad de Todos. Evita el golpe de calor. Cuando las temperaturas son muy altas, hidratate durante el día. Usa ropa suelta, liviana y clara. Cuídate del sol. No hagas ejercicios. Come liviano. Evita el alcohol y bebidas calientes. Si sentís dolor de cabeza y abdominal, vómitos, calambres, fatiga, sed intensa, convulsiones, consulta al médico. Es un mensaje de la Dirección de Protección Civil. Juan Ignacio Ustarros, Intendente Municipal, Ciudad de Todos. Tu vida es especial. Tu radio es especial. Tu radio es especial. Desde Mercedes, Buenos Aires, Radio Pública. Es hora de disfrutar. Todos somos Protección Civil. Sumate a ser parte de nuestro equipo de Protección Civil. Incorporamos voluntarios para la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Te esperamos. Informate en Dirección de Protección Civil, ex UNSUE, oficina 31, teléfono 147, email pcmercedesbue@gmail.com, Facebook Protección Civil Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Twitter pcmercedesbue, Instagram Mercedes Protección Civil. Juan Ignacio Ustarros, Intendente Municipal, Ciudad de Todos. Bueno, estamos de vuelta después de este corte con la cotorra, el rap, de todo eso. Volvemos a, ya estamos por el postre, ¿sí? Ya venimos con las sociedades secretas en almíbar. Tenemos después un cafecito de los abuelos de la nada. Antes de pasar directamente al postre, les quería recordar que el próximo fin de semana, el sábado 16 y domingo 17, el sábado a partir de las 18 horas, va a estar el Festival de Música y Sabores de Food Trucks. Va a estar, Ale, vas a estar, ¿verdad? Voy a estar, sí, sí, vamos. Perfecto. A ir poniendo música de los 80 y 90. Así es. Excelente, o sea, un muy buen plan para arrancar el fin de semana. Esto es así en el Parque Municipal, ¿verdad? Parque Municipal, parque creo que nuevo, ¿no? El sector nuevo. El sector nuevo, sí, digo, el sector nuevo, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Bueno, y hay muchas bandas tributo, músicas electrónicas, patio cervecero. El domingo continúa también a partir de las 12 horas. Así que es una actividad libre, gratuita, que pueden disfrutar y aprovechar del parque municipal y de esta música y sabores food trucks. Bueno, y seguimos con música, sabores, comidas y el postre que decíamos de las sociedades secretas en almíbar. ¿Qué es este postre que trajo Renegado? ¿De qué se trata las sociedades secretas? Hoy vamos a hablar de tres sociedades secretas que tienen que ver con el crimen. Ajá. Hay muchas clases de sociedades secretas, qué sé yo, los masones son las más conocidas. Sí. Pero esta es una sociedad secreta que, la primera de las que voy a hablar, que se supone que es el primer grupo terrorista de la historia, que son los Zelotes. Los Zelotes. Los Zelotes, sí. Los Zelotes es una ramificación de los fariseos en Judea del primer siglo, que, bueno, se le oponen precisamente a los fariseos y son ultra radicales. Te matan, no se quedan con chiquitas. O sea, si no estás de acuerdo con ellos, chau. Tal cual. Ellos lo que buscaban primero, antes que nada, era un partido político nacionalista. Sí. La facción esta es el brazo armado, que a la vez tiene otro brazo armado más letal todavía, más criminal, que fueron los sicarios, que es de donde sale la palabra sicario por primera vez. Claro, eso es. Los Zelotes los conocemos solo por la resistencia de Masada, que es ahí donde terminan suicidándose todo ese grupo de judíos nacionalistas, una vez que Roma toma la ciudad y destruye Jerusalén y se hacen cargo de todo. Hasta ese momento Roma era una especie de estado Judea era un estado asociado con un rey puesto por Roma, entonces lo que se buscaba era la liberación, tener una Judea independiente. Estos sembraban el terror principalmente con los colaboradores judíos para Roma. Iban y los mataban para sembrar el miedo y que nadie colabore con Roma. Y bueno, esto es para situarnos. Siglo I. Siglo I. Sí, porque las guerras judeo-romanas terminan en la década del 60, finales de la década del 60. Bien. Entonces, los Zelotes era este grupo. Era este grupo, que también era una sociedad secreta. Ajá. ¿Y quiénes participaban de eso? Solo los que pertenecían ahí a la secta, no era cualquiera. No es que, ay, me quiero asociar a los Zelotes. Lo que pasa es que el siglo I en Judea estaba muy convulsionado políticamente. Entonces, uh-huh. Había muchos aspirantes. Muchos querían... El poder. No, liberarse de Roma principalmente. Uh-huh. Principalmente liberarse de Roma. Y el método que utilizaban, como no tenían un ejército, porque el ejército no lo podés tener porque Roma te lo impide, o sea, vos estás a cargo de Roma. Y lo que buscaban era la liberación precisamente y llegaban por forma de atentados. Principalmente a los colaboradores con el Imperio Romano. Uh-huh. De la segunda que vamos a hablar es de... La secta que se conoció como secta de los asesinos, que tiene origen en el viejo de la montaña en Irán. Esto ya es año 1000, ajá, finales del 900, 1000 y llega hasta 1300, porque el viejo de la montaña no era una persona, sino era un título. Esta asociación que se conoció como la secta de los asesinos era porque asesinos, hasta ese momento, no era una palabra que quería decir gente que mata, sino que viene de consumidores de hachís, que eran los haxansin, que después pasaron a ser los asesinos. Lo que pasa es que estos haxansin te mataban. Eran también otra organización terrorista importante que mandaban hacer atentados a los, qué sé yo, el atentado más famoso es el que le hacen al visir del Cairo en Egipto. Mandaban a matar políticos importantes y lo bueno era que lo hacía una persona sola, no necesitaba un despliegue. Entonces se infiltraban, estaban un tiempo ahí y en un momento lo mataban. Entonces no sabías por dónde podía venir, o sea, te podían matar por cualquier lado. Y la... Eso era, de verdad, generaba terror. Sí, o sea, una sensación así, sí. Que en cualquier momento... Y la forma de captar adeptos, una era por la cuestión religiosa. Los del viejo de la montaña son de origen ismaelita, pero son los nazaríes. ¿Cuál era los nizaríes, perdón, nizaríes. Porque los nazaríes son los que después fundaron Granada, nada más, los que hicieron, no Granada, la Alhambra. Esos son los nazaríes, no tienen nada que ver y son posteriores. Los nizaríes, porque vienen de una disputa que el ismailismo tiene, que es una secta dentro del chiismo, o sea que chiquito de chiquito de chiquito. Sí. Y pero eso fue su momento de gloria, porque fue el momento donde estaba un sultanato chií, que siempre fueron suníes los sultanatos, el único que hubo. Entonces, dentro de esa guerra interna, los ismailistas, estos nizaríes, buscaron por ese lado la contienda política, que la llevaban directamente a te mato y se acabó. ¿Ellos también buscaban la liberación? No buscaban ninguna liberación. Eran dos corrientes. Buscaban, o sea, el poder. El Medio Oriente siempre fue complicado de explicar y de entender. Hasta el día de hoy. Sí, de hecho, las dos grandes divisiones que tienen de suníes y chiíes nace al otro día de la muerte de Mahoma, porque es por la sucesión. Esta interna que también tenían adentro de otra interna por una sucesión que provoca otra interna. Yeah. Digamos que lo gracioso, lo interesante de esto era cómo captaba a los adeptos el viejo de la montaña. El viejo de la montaña había construido en una fortaleza que se llama Lamud, una montaña que quiere decir nido de águila, había construido un paraíso musulmán. Bien. Con el Disneylandia musulmán. Claro, y estaba separado de la otra parte de la montaña, donde tenían el adiestramiento militar, donde tenían la cuestión religiosa, las oficinas, digamos. Lo que hacía el viejo de la montaña era, le daba de comer una especie de caramelito de hachís, un bomboncito, dormía, soñaba y lo despertaban en el paraíso. Del otro lado, que no se veía. Mientras, y en el paraíso había mujeres, vino. Todo. Estaban de fiesta. Cuando querían que se le termine ese pequeño sueño, le pegaban el famoso palo detrás de la oreja. O sea, y lo desmayaban y lo despertaban de nuevo en su pieza y le decían, bueno, eso que viviste es un sueño, eso es el paraíso. Si vos te morís, vas derecho al paraíso, porque estás trabajando para Dios. Entonces fueron los primeros en hacer ataques suicidas. Mirá vos. O sea, los... Las sabían vender. Los padres de los que se inmolan con una bomba hoy. Claro. Porque sabían que si iban y mataban un visir, lo iban a matar. Pero el cometido ya estaba hecho. Tal cual. Eso, bueno, tenemos por un lado el viejo de la montaña. Y la última, que es la sociedad secreta más secretas de todas, tan secretas que hasta no se sabe si existió, muchos lo ponen en duda, que fue la garduña, que tomó ese nombre de un animalito que es como una comadreja, un depredador que tiene muy buena visión y muy buen olfato de noche y trabaja siempre de noche. Esta sociedad es de origen española, si bien se dice que se fundó en Toledo cuando la Casa de Aragón tenía el reino de Nápoles. Dicen que en Nápoles empieza y es el que le da origen a la camorra, a la mafia napolitana. Uh-huh. Y es un poco en lo que se basan todas las organizaciones criminales modernas, el tipo de mafia moderna, de la extorsión, de parto la cabeza y me llevo tu empresa, porque sí, si no me firmas te mato, y todo ese tipo de cosas. Dicen, tranqui. Sí, y la garduña operó en colaboración de la Inquisición. Ah, todo mal. Lo que decían, empiezan robándole a gente de mucho dinero, de origen musulmán o judío, diciendo que son enemigos de Dios, entonces le robamos todo lo que tienen. Y después ya les gustó cualquiera que tenga plata, decían, este es un infiel, y iban y... Claro, este es brujo, me llevo todo lo que tiene. Y le sacaban todo. Bien. Ah, bueno, estas tres sociedades que infundían el terror tienen origen religioso. una del judaísmo, una del islam y otra del cristianismo, que no dejan de ser en un punto la misma religión monoteísta. Exacto. Con sus pequeños matices. Y esto en distintas épocas. Y sí, sí, en distintas épocas. Uno del siglo I, los otros van entre el siglo X y el XIII, como muchísimo. Uh-huh. Y los otros, más o menos ahí empiezan también, más o menos, es más contemporánea, más contemporánea del Viejo de la Montaña. La verdad es que no, no conocía las historias, muy interesantes. Sí, porque sí. Desconocido y además muy abreviadas. Sí, me imagino. Muy, muy abreviadas, porque la historia, de sobre todo la del Viejo de la Montaña, es muy interesante. Sí, sí, sí. Me interesó esa parte de cómo vendían el paraíso, porque ahí cualquiera iba a querer morir. Es lo morir. Que se utiliza hoy en día en los hombres bomba y todo eso. Sí, es la promesa de lo que van a tener. Sí, sí. Bueno, la verdad que este postre es bastante cargadito. O sea, las sociedades secretas en almíbar, me parece que más sí, que almíbar no es... sociedades, es más con municiones, digamos. Digamos si que almíbar algo no, de comida que tenga... municiones, sopita de municiones. Pero... me gustó, sí, me gustó renegado. Muy, muy abreviada, es para... Yo sé que a usted le gusta más, esto, pero, y que se puede explayar sí, más. No, pero son más, las bueno. 20:50, ya estamos casi finalizando nuestro programa. Ya sabe que está invitado, renegado, puede venir cuando quiera. Bueno. O sea, nosotros acá nos juntamos todos los lunes a las 8. Y bueno, yo traje para cerrar un poco el programa. ¿Usted conoce a los Abuelos de la Nada? Me imagino que sí. Sí, por supuesto. ¿Le gustaban los Abuelos de la Nada? Sí. Miguel Abuelo, sobre todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, traje un tema que vamos a escuchar, que se llama Cucarachón de Tribunal. Este tema aparece en el disco de Vasos y Besos, ¿sí? Que se publica el 9 de diciembre del 83, un día antes de que comience la democracia, podríamos decir. Y bueno, y la historia, o sea, de todo este tema, tiene una connotación judicial y cierta historia, porque sienta en el aspecto judicial jurisprudencia para el tema del consumo de sería de estupefacientes, corríjame. No, creo que de marihuana. De marihuana solamente, ¿no? Sí, sí, sí, solamente sí, sí. De marihuana. Eso es directamente la persona que le sucede esto, le habían incautado 3 cigarrillos de marihuana, 3 porros en la casa. La persona que le sucede esto es nada menos que Gustavo, nada más y nada menos. El Vasco Basterrica. Que bueno, es quien. Que es el guitarrista de los Abuelos de la Nada. Yo me acuerdo. El noticiero ¿sí? de la época. cuando pasó todo. Cuando pasó, sí, sí. Bueno, en este álbum aparece este tema que, bueno, un poco trata de plasmar lo que sucedió en ese momento. Después, de muchas ideas y vueltas, falla la justicia a favor de él. Pero, mientras tanto, lo procesan por una ley que era de la dictadura todavía. O sea, tengamos en cuenta que esto sucede antes de que comience la democracia. Esto debe haber sucedido en el año 81, probablemente, parece. Sí, sí. No porque me acuerdo bien, el disco se graba entre agosto y noviembre del 83 y la canción es previa. O sea, es como que ya la tenían, no recuerdo bien, pero sí, es previo a esto. Bueno... El tema es muy claro, o sea, se lo van a escuchar. Para quienes no lo conocen, o sea, yo soy una admiradora, me gusta mucho la banda. Los Abuelos de la Nada marcaron una época. También Miguel Abuelo, o sea, vino a sentar otro tipo de música para lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, claro, fue muy raro los Abuelos de la Nada cuando empiezan, porque hacen una música completamente distinta al rock que se estaba acostumbrando o a la baladita del rock. Los Abuelos de la Nada ya habían se habían formado en los 60. Sí, pero era otra pero banda. Era otro estilo. Otro estilo, otra banda, otra gente. Solo sobrevivió Miguel Abuelo de todo eso. Bueno, Miguel Abuelo viene de París, a la Argentina, arma... esta banda que, bueno, se suma Andrés Calamaro, entre otros también, sea Cachorro López, Bueno, Gustavo Basterrica, que es el autor de este tema que vamos a escuchar, Daniel Melingo, Polo Corbella, y bueno, la verdad es que es una gran banda. Quienes no la conocen, dudo, porque los temas se han escuchado y es un clásico del rock nacional, pero hoy traemos este tema que está dentro del disco Vasos y Besos y se llama Cucarachón de Tribunal. Bueno, vamos finalizando el tema, como venimos diciendo siempre, cuando finalizamos, levanten la mesa, junten las migas y sean buenos comensales. Este fue nuestro programa del día lunes 11 de febrero y siendo las 9 menos 5, Ale, nos despedimos hasta el lunes que viene. Dale, y que tengan con los una abuelos linda semana. De la nada. Muchas hasta, gracias. Hasta el lunes. Chau, chicos. Hasta el lunes. Tu carchón de tribunal, tribunal. Una mañana me encontrarás triste.